Desde este instante comienza un viaje musical a través del tiempo. A través del tiempo. Los clásicos. Los clásicos. Los nuevos sonidos. Los nuevos sonidos. You gotta keep them separated, rated. Y los éxitos de siempre giran a 33 revoluciones. A 33 revoluciones. Power to the people. Power to the people. Power to the people. Power to the people. Después de la separación del cuarteto de Liverpool, John Lennon empieza a vivir una nueva vida en los Estados Unidos al lado de su esposa Yoko. Con ella formalizaron varios proyectos musicales, entre ellos Plastic Ono Band. También una exitosa carrera como solista de este gran cantante. En muchas de sus letras, los mensajes estuvieron cargados de mucho tinte político por diferentes situaciones, estando siempre al lado de la clase trabajadora. Y por estos días, Colombia es epicentro de varias manifestaciones donde todos exigen unas mejores condiciones, tanto de educación, laborales y de vida. Por eso hoy nuestro episodio de 33 Revoluciones inicia con esta gran canción de John Lennon, en la cual siempre él estuvo de acuerdo con toda la clase trabajadora al lado de ella, exigiendo mejores condiciones laborales y de vida. Power to the people. Le saluda Freddy Gómez García, lo invito para que a partir de este momento me acompañe en estos 120 minutos en este viaje musical a través del tiempo. La tornamesa ya se encuentra preparada. Mucha música en el día de hoy. Bienvenido y gracias por estar siempre con nosotros. Let's go. El sonido de los 70 está en 33 revoluciones. 33 revoluciones. A través de los años, la música ha sido un puente de crítica, también de observación y al mismo tiempo de reflexión hacia diferentes hechos políticos, toma de decisiones, desigualdad social, entre otros problemas que han aquejado a la humanidad. Y una de las agrupaciones que también tocó muchos de estos temas es Pink Floyd, en su álbum de 1979, esta ópera rock titulada The Wall. Y la cual este 2021, su adaptación cinematográfica a cargo del director Alan Parker y con el guion de Roger Waters, celebrará 40 años. Tanto el disco como las imágenes que vimos en esta grandiosa producción cinematográfica nos hacen reflexionar acerca de todas estas temáticas, entre ellas la educación. También cómo la Segunda Guerra Mundial cambió el rumbo de la historia de la humanidad, pero perjudicó a muchísimas personas en la parte psicológica y sobre todo familias que se vieron de luto por este hecho bélico. A continuación escucharemos una de las canciones más emblemáticas de esta grandiosa ópera rock, Another Brick in the Wall, parte 1 y 2. Los clásicos de siempre, a 33 revoluciones. Dead is long across the ocean. A snapshot in the family album.

go, kids. Okay, but don't say I didn't warn you. En 33 revoluciones, el invitado musical. En este 2021, varias de las agrupaciones musicales que han sentado las bases y pilares fundamentales de todo lo que tiene que ver con la industria y el rock están de aniversario. A inicios de año, la agrupación Metallica publicó los diferentes pósters en las redes sociales y en su página web, anunciando los 40 años de la formación de esta grandiosa agrupación. También la agrupación británica Queen este 2021 celebra 50 años de su formación y conmemora los 30 años de fallecimiento de su cantante Freddie Mercury. Esto ha sido incluido en una gran estrategia transmedia, no solo con el videojuego, el cual está disponible en las diferentes plataformas. También su documental Queen the Greatest, que todos los viernes estrena un nuevo episodio en YouTube y de lo cual hemos hablado aquí en la tornamesa de 33 revoluciones en episodios anteriores y en nuestros recomendados de la semana. Ahora, la agrupación de Steven Tyler, Aerosmith, también publica en todas las redes sociales y el ecosistema digital los 50 años de su formación. 5 décadas de mucha diversión, muchísima música, también algunos altibajos, inconvenientes entre la agrupación por diferentes problemas que han ocurrido con el paso de los años, pero que no ha sido impedimento para continuar y siempre dejarnos un buen legado musical. Usted debe recordar muy bien álbumes como Permanent Vacation, Pump, Get a Grip de 1993 y último con el sello discográfico que trabajaban para ese entonces. Y en 1994 llegaría su recopilación de grandes éxitos titulada Big One. Después de esto llegarían a la casa Sony Music con el álbum Nightlife, el soundtrack para la película Armageddon, Jack's Flash Play, álbum que cumple ese 2021 20 años. Y su primera visita a Colombia en el año 2008. Entre muchas otras anécdotas, incluyendo el videojuego Rock Band que tuvieron para las consolas Xbox y PlayStation 2 y 3. Aerosmith cumple 50 años y por eso hoy en la tornamesa de 33 revoluciones es nuestro invitado musical. Escucharemos las siguientes canciones. El tema que nos acompaña en este momento, Can't Stop Me Sing. Luego tendremos Eat the Rich. Después escucharemos la canción que abre la primera película en la cual Quentin Tarantino trabajó como guionista y productor. Esto fue previo al inicio de su grandiosa carrera cinematográfica como director que conocemos hasta hoy en día y producción que fue protagonizada por el veterano Gary Oldman. En ese momento, hace más de 30 años, estaba bastante joven y también iniciando una gran carrera dentro del cine. Hablamos del tema de The Other Side. Apertura de la película True Romance. Y para cerrar el repaso celebrando los 50 años de Aerosmith, tendremos el tema Falling in Love de su álbum Nightlights, pero en nuestro sonido en vivo. Esta grabación fue incluida en el álbum Young Lutz de Aerosmith Anthology, publicado por la casa Universal en el año 2002. Aerosmith cumple 5 décadas de trabajo y por eso decidimos repasar algunas canciones en esta emisión de 33 revoluciones en nuestro episodio 121. Yeah. 33 revoluciones, el invitado musical. El invitado musical. Wake up, kids, half past the youth, ain't never really changing but the date. You a grand slammer, but you know Babe Ruth. You gotta learn how to relate. I've been swinging from the pearly gate. I got all the answers, lo and behold, you got the right key, baby, but the wrong key, ho, yo. Tres revoluciones, el invitado musical. El invitado musical. Loving you has got to take me to the other side. revoluciones, sonido en vivo. Tres revoluciones, original y copia. Original y copia. I can hear the marching feet. 33 revoluciones, original y copia. Revoluciones, original y copia. La agrupación Genesis ya se encuentra preparando una nueva gira de conciertos, esperando la reactivación económica que poco a poco ya se está dando a nivel mundial, mientras avanza el proceso de vacunación para contrarrestar la propagación de la COVID-19. Pandemia la cual ha dejado bastantes fallecidos a nivel mundial y también afectó enormemente a la economía. Y uno de los rubros que se vio bastante perjudicado ha sido el del entretenimiento. Ahora la pregunta es, ¿estarán Phil Collins y Peter Gabriel en esta formación? Lo sabremos en los próximos días. Esperamos la comunicación oficial a través de sus representantes. Y hoy, en nuestra sección original y copia, por eso recordamos a Genesis. En la batería y en la voz, Phil Collins, en este tema que tuvo un tinte político interesante en su videoclip. Vemos protagonistas como el expresidente Ronald Reagan, la dama de hierro Margaret Thatcher y hasta Superman, héroe de la casa DC Comics y personaje que es emblemático dentro de la cultura estadounidense, la canción Land of Confusion. Y los dos covers realizados en versión metal. El primero que escuchábamos aquí en la tornamesa de 33 revoluciones a cargo de la agrupación Infoanis. El segundo cover realizado en el año 2002 para el debut de la agrupación Disturbed. Talk Radio 333 WTAE. Nuevos sonidos, nueva música a 33 revoluciones. Llega el momento de repasar algunas de las novedades musicales presentadas en los últimos días, no solo en las tiendas de discos, también en el ecosistema digital. Iniciaremos con el regreso de Andrea Skipper y su agrupación Halloween. Tema que ya está disponible en el portal de videos YouTube y también en los diferentes servicios streaming y esperando la fecha de lanzamiento de su disco en formatos LP y CD, también descarga digital. Su nuevo tema titulado Skyfall. Para varios músicos en todo el mundo, la cuarentena y el aislamiento por la COVID-19 no ha sido una excusa para crear nuevas canciones. Utilizando los diferentes recursos tecnológicos y desde casa, hemos tenido en nuestra tornamesa a varios protagonistas que han lanzado diferentes canciones desde casa. Ahora el turno es para Dave Grohl, de la agrupación Foo Fighters, quien ha sido protagonista también por su nuevo álbum este 2021, Medicine at Midnight. Y canción la cual tuvimos acá en nuestra tornamesa en uno de nuestros episodios. Y hoy, en el episodio 121, repasaremos la canción que realiza al lado de Mick Jagger. Cada uno grabando diferentes acordes desde su casa y luego una gran mezcla para crear no solo el videoclip, también para la finalización de este grandioso tema titulado Easy Early. También tendremos sonidos colombianos con Kedusha, el rapero Jam, y finalizaremos con el lanzamiento más importante del año del dúo The Chemical Brothers. Nuevos sonidos, nueva música a 33 revoluciones. 33 revoluciones. nuevos sonidos, nueva música a 33 revoluciones. Nueva música a 33 revoluciones. 33 revoluciones. Kedusha es una banda de rock instrumental formada por Hans-Jü Bouliard, ex integrante del grupo Before Volume, bajista invitado en proyectos como Ultrágeno, Koji Kabuto, Mark Rizzo y guitarrista invitado de Soulfly, Calavera Conspiracy e Il Niño. Nuevos sonidos, nueva música a 33 revoluciones. 33 revoluciones. Soy la antítesis, la capacidad de análisis. Este es mi éxtasis, paréntesis. A Queen McQueen with the bling. Jump presenta su nuevo trabajo musical titulado Antítesis, con más de 15 años de trayectoria que destaca por su versatilidad y honestidad a la hora de escribir canciones, al igual que por sus esfuerzos de sacar el rap del gueto y llevarlo a otros círculos para que su influencia sea mayor. Su relación con otros movimientos contraculturales como el punk y esa dualidad que da al moverse entre la calle y la academia, entre barrios bajos y barrios altos, hace que su música cuente con una perspectiva más abierta. Antítesis ya está disponible en el portal de videos YouTube. Nuevos sonidos, nueva música a 33 revoluciones. 33 revoluciones. Yo soy la antítesis, la capacidad de análisis. Este es mi éxtasis, paréntesis. I win my queen with the bling bling, with the dream team in the street. This beat is hitting. You know the name in this game, no pain, no gain. Vas ya vuelto el campeón, to play again. El que rompe los esquemas sin izar banderas. Vengo lleno de argumentos, listo para la guerra. Vengo desde lejos, fuera de la estratosfera. Pilas que esta fiera, fiera, regreso a la escena. Tiene dobles intenciones, mil revoluciones. Y no lo menciones, evita provocaciones. ¿Dónde? Están los que me responden, ¿dónde? Están los que quieren que venga y les pele el cobre, imaginación para viajar contra el mar, contra la corriente al infinito y más allá. Yo soy la antítesis. Oh yeah. Este man está mal, yo me voy de aquí. Yo soy la antítesis. Yeah. Voy, voy por ti. Yo soy la antítesis. Oh yeah. Este man está mal, yo me voy de aquí. Yo soy la antítesis. Yeah. Voy, voy por ti. Todo lo que había guardado durante tiempo acumulado en este lado del hospital mental. Quieren que repita lo que piensa, listen sus ofensas. Lo siento mucho, es un proyecto personal. Me vale verga, me importa un culo lo que piensan. Así me apoyen pa' la mierda. Hace bastante tiempo que me enfrento a estos hipócritas. Prefiero este fracaso digno a la mercelas ya. ¿Cuánto se les debe, maricones? Por mis cojones, yo estaba estudiando, estoy drogándose en los callejones. Ya estoy grandecito pa' lidiar con peladitos que se creen cualquier cosa con su ego escultural. Su delirio de grandeza, compleja inferioridad. El efecto Tony Kroger sobre el parche en mi ciudad. Ah, yo soy la antítesis. Otro paréntesis, lo siento, mis. Si la ofendí con mis palabras, please. Yo soy la antítesis. Oh yeah. Este mal está mal, yo me voy de aquí. Yo soy la antítesis. Yeah. Voy, voy por ti. Yo soy la antítesis. Oh yeah. Este mal está mal, yo me voy de aquí. Yo soy la antítesis. Yeah. Voy, voy por ti. Yo soy la antítesis. Oh yeah. Este mal está mal, yo me voy de aquí. Yo soy la antítesis. Yeah. Voy, voy por ti. Voy, voy por ti. Voy. Yeah, yeah, yeah. Scala en el beat. David R. en el track, baby. Te extrañé mucho más de lo que pude imaginarme. Besuquearte parte por parte. Abrazarte, se va sabiendo, ya vas sabiendo que voy volviendo, no. Vaya donde vaya, venga donde ven. Ya no existe nada ni nadie que nos detenga. ¿Cómo explicarle al cuerpo que no estabas disponible? En un cuarto 2x2, bailando al estilo libre. Bailando, solo pero bailando. Como un loco pero bailo. De vez en cuando siento el tucutum, tucum, tucum. Siento vibraciones por todo mi cuerpo. El groove, tiempo para extrañarnos, valorarnos mucho más. Esto en el invierno lo recuerdo y fue tenaz. Lejos, a distancia, pasa el tiempo lento. Sueño con un nuevo encuentro. Darling, I'm hungry for you, Tosh. It was a really big pain in my heart. Oh, suena. Entre los dos hay fuego que quema, que quema. Préndeme la hoguera. Entre los dos hay fuego que quema, que quema. Se acabó la espera. Entre los dos hay fuego que quema, que quema. Préndeme la hoguera. Entre los dos hay fuego que quema, se acabó la espera. ¿Sabes lo que traigo yo? Traigo la tentación. Si yo me acerco, mira y gira, no es de mentira, falo de lida, adrenalina cuando me mira. Muévete hacia el frente, que quiero verte, no me sorprende tenerte por siempre en mi mente. Échate pa' acá que te traigo fuego, si te quemo te incendio, calor del bueno. Tú en mí despiertas algo sin freno, la sensación, el desespero, que no puedo controlar, que no puedo parar, solo tu mirar no deja respirar, ajá. Entre los dos hay fuego que quema, préndeme la hoguera. Entre los dos hay fuego que quema, se acabó la espera. Entre los dos hay fuego que quema, préndeme la hoguera. Entre los dos hay fuego que quema, se acabó la espera. Te extrañé mucho más de lo que pude imaginarme. Besuquearte parte por parte, abrazarte, se va sabiendo, ya vas sabiendo que voy volviendo, no. Vaya donde vaya, venga donde ven. Ya no existe nada ni nadie que nos detenga. ¿Cómo explicarle al cuerpo que no estabas disponible? En un cuarto dos por dos, bailando al estilo libre. Bailando, solo pero bailando, como un loco pero bailo. De vez en cuando siento el tucutum, tucum, tucum. Siento vibraciones por todo mi cuerpo, el groove. Tiempo para extrañarnos, valorarnos mucho más. Esto en el invierno lo recuerdo y fuerte. Nas lejos, a distancia, pasa el tiempo lento. Sueño con un nuevo encuentro. Darling, I'm hungry for your touch. It was a really big pain in my heart. Oh. Así es. Entre los dos hay fuego que quema, préndeme la hoguera. Entre los dos hay fuego que quema, se acabó la espera. Entre los dos hay fuego que quema, préndeme la hoguera. Entre los dos hay fuego que quema, se acabó la espera. Nuevos sonidos, nueva música, a 33 revoluciones. 33 revoluciones. Let your heart see the colors all around you. Let your heart see the colors all around you. And the darkness that you feel will disappear. And the darkness En días pasados, la compañía Apple, vía streaming, presentó todos los nuevos dispositivos tecnológicos para lo que será el segundo semestre de este año. Lo invito para que todos los martes me acompañe en DayGeek, www.canalvip.tv. Allí siempre hablamos de entretenimiento y tecnología de una manera diferente. Y tenemos un informe muy detallado de todos estos lanzamientos y novedades de la casa Apple. Y la canción que acompañó este grandioso evento es el nuevo tema del dúo de Chemical Brothers. Sin duda, uno de los lanzamientos más importantes del año. Y canción la cual también ya se encuentra disponible en los diferentes servicios vía streaming y esperando la llegada del nuevo álbum. Con la nueva canción de este grandioso dúo inglés, The Darkness, That You Fear, cerramos el repaso por las novedades de la industria musical. Mamma mia, mamma mia. Mamma mia, en 33 revoluciones, original y copia. Original y copia. En 33 revoluciones, original y copia. Original y copia. Episodio 121 de la tornamesa de 33 revoluciones, hemos decidido tener un segundo original y copia. El motivo, el panameño y maestro Rubén Blades, celebrando el Día Internacional del Jazz, lanza dos discos muy interesantes. Donde nos demuestra lo polifacético que es el maestro para crear diferentes géneros musicales. En compañía de la orquesta del salsero Roberto Delgado, llega Sal Swing. Allí encontramos diferentes versiones de grandes clásicos del jazz. Una de ellas, la que nos acompaña en este momento, original de Frank Sinatra. You just look lovely. El tema The Way You Look Tonight. Your smile so warm. También en este nuevo álbum podremos encontrar diferentes versiones de grandiosos clásicos del repertorio del maestro, entre ellos Paula C., en una grandiosa versión de salsa y con nuevos arreglos. Así poco a poco vamos llegando al final de nuestro episodio 121 en la tornamesa de 33 revoluciones en el día de hoy. Este podcast es un producto de FG Multimedia. Recuerde que puede escucharnos todos los jueves en Super Estación Siempre On, después de Recordando con el jefe Fernando Pava Camino. Los sábados en Energía Radio Colombia y Radio Jicaras. También puede escucharnos en El Baúl de los Clásicos, la historia de tu vida hecha canción. Y los domingos en Rolling Radio, a las 10 en punto de la noche. Plan perfecto para cerrar el fin de semana con música y anécdotas. Para más información ingrese a www.fgmultimedia.com. Just the way you look tonight. El sonido de los 60 gira a 33 revoluciones. 33 revoluciones. Freddy Gómez García se despide agradeciendo su compañía durante estos 120 minutos en este viaje musical a través del tiempo, desempolvando muchos discos y también recordando grandes anécdotas. Escucharemos el siguiente orden de canciones, en donde el jazz ha sido gran influencia en otros géneros musicales, entre ellos el funk, el soul, el swing y hasta el nu disco. Nos acompañará el maestro del jazz, Benny Goodman, con su tema Sing, Sing, Sing. Luego tendremos a la agrupación Heartwind and Fire con el tema Africando. Después nos acompañará el maestro y pianista de jazz, Herbie Hancock, con el tema Autodrive. Luego llegaremos hasta finales de la década de los 90 con la agrupación de New Swing, The Atomic Fireballs, y canción que perteneció a varias películas, entre ellas American Pie, Man with the Hats. También nos acompañará Mr. President con el tema Left and Right. Luego, un grandioso tema de nu disco a cargo de Marcus Mark y Chef Baker, The Trouble with Us, que sonó muy bien en el año 2015. Y la tornamesa finalizará su sesión en el día de hoy con la canción que cerró la grandiosa serie de televisión Falcon and the Winter Soldier del universo cinematográfico de Marvel, que le da apertura a todo lo que viene de esta gran casa de producción, conocida como la Casa de las Ideas, donde han tomado muchísimos de los cómics y las viñetas para crear todo este gran universo cinematográfico y audiovisual. Además, gran estrategia transmedia. Canción grabada en el año 2017 a cargo de Curtis Harding, el tema On and On. Nuevamente, muchísimas gracias por acompañarme en esta nueva aventura musical. 120 minutos con los clásicos de siempre y las novedades de la industria musical, aquí en 33 Revoluciones. Feliz resto de día y nos vemos en los próximos días. Let's go. El sonido de los 70 está en 33 revoluciones. 33 revoluciones. Los clásicos. sonidos. Los clásicos de siempre. A 33 revoluciones. Feel my burning. sonido de los 80 gira a 33 revoluciones. 33 revoluciones. Pump up the volume, pump up the volume. This, this, this, this. We'll be right back. son desconocidos. Sonic Youth, N.I.N., Palapalooza. El sonido de los 90 está en 33 revoluciones. 33 revoluciones. You're unbelievable. You remind me of a man. What man? Oh, the man with the power. What power? Oh, the power. Thank you. La evolución Y2K viaja a 33 revoluciones. You mumble under your breath. I doubt you know what she said. Let's get this up on your chest. Right here, right now. I'm trying to make this a mess. We're trying to run in the dark. To destroy what we need, cause we're addicted to bleeding hearts. Got me fighting naked, nothing sacred. We're tearing pain off the walls. Nights are made of kiss and makeup. It's on the edge of emotional. I see the look in your eyes. Heartbeats getting low. Show me your heart. Teach me a lesson, I guess. I still go back to the dark. I'm trying to clean up the mess. Girl, I don't know where to start. We're in the season of deliberately needing a fire to burn in our hearts. Got me fighting naked, nothing sacred. We're tearing pain off the walls. Nights are made of kiss and makeup. It's on the edge of emotional. I see the look in your eyes. Heartbeats get in the way. I see the look in your face. I can't take it away. Con Y2K viaja a 33 revoluciones. Keep rolling on. Desde Bogotá, esta es 88.9.